Sembrando cultura, cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, Olga. Así, para todas las chicas y chicos, con esta florcita de cumbión. Y al ritmo de la cumbia comienza nuevamente otro viernes de noviembre, ya. Primer viernes de noviembre. Oiga, Olga, el programa del Centro Cultural y Político. Olga Vázquez por acá, por Radionauta FM 106.3. ¿Cómo le van? ¿Cómo andan? ¿Con calor? Mucho calor, sí, la verdad. La verdad que, y además acá adentro es un poquito mayor el calor que hace. Un pequeño sauna. Sí. Popular. Sí. Un sauna popular. Un sauna popular. Así que ya la gente de Radionauta estamos exigiéndole, vamos a empezar, ya no es pedido, el aire acondicionado. A ver si, no sé. Un ventilador. Un ventilador, sí, sí. Un ventilador, por lo menos, como para que gire un poquito el aire. Digamos. Está densa la cosa acá adentro. Sí. Pero bueno. De todas maneras, a nosotros no nos importa y seguimos acá firmes en este programa que tanta diversión, tanta diversidad de temas. Diversidad de temas, alegría, bueno, y un montón de cositas más que le fuimos mezclando en esto, en este año. En este año que arrancó, ya el número 27. 20, mirá como increíble. Sí, aparte justo hoy también es el día de los muertos. Los muertos, sí. Hoy es el día de los muertos. Tema hoy justo que juega gimnasia, ¿no? Tanto, ¿no? Libre digo, interpretación del que claro, escucha. Cada uno, yo no dije nada, yo no Alcoyana, dije Alcoyana. Nada. Pero digo, es el día de los muertos, juega gimnasia en la ciudad de La Plata. Día de los muertos. Ese día, sí. Pregunta, sí. ¿Quién dijo? ¿Por qué el Día de los Muertos? Es una tradición, si no tengo mal entendido, mexicana. Sí, y que es, digamos, anterior a la colonización. Es una tradición de muchísimos años y que ellos la mantuvieron. Se fue reformando, obviamente, con el tiempo y se fue allornando. Es mexicana. Sí. San la Muerte. No, igual San la Muerte. No tiene nada. Cosa. Bueno, parecido. Me parece. Pero bueno, se podría... San la Muerte podría saludar. Halloween... No, Halloween es otra cosa. Nada que ver. No, Halloween es otra cosa. Pero no es el Día de los Muertos. No, no. Tengo entendido, todo muy de toco de oído, todo lo que estoy comentando, pero que Halloween en realidad fue una fecha en la que en la época de la Inquisición murieron varias personas y que se festeja Halloween en esa fecha. No, no sé si es así. Pero no tiene mucho que ver si es con... Estás chamullando. No. Digamos una cosa así. Sí, festejar las muertes de... Bien, la verdad es que tampoco no me interesa mucho por qué el día de Halloween. No. Y tampoco me interesa mucho festejarlo, ¿viste? Porque acá... Pero cada vez... Capital, fue Halloween. Bueno, eso, el miércoles yo estaba en Capital y salí a comer con mis amigos, todos los bares decorados con tela de araña, la gente disfrazada de hombre lobo. Mirá. Pero viste que hombre los lobo. Porteños se la dan medio de yankee. Medio calado. Le pinta. No, digo, si del otro lado hay algún porteño seguramente. Los porteños y acá, ¿no? Y acá en La Plata. Los porteños son malos. Es que si escucha Oiga Olga seguramente es copado. Obvio. No, acá en La Plata también hay bares. Wilkeni seguramente decoró. Sí, pero yo lo que veo es como que la banda lo festeja. Sí, lo festejan. Se disfraza. Yo en mi puta vida me disfracé. No. Salvo para, no sé, para el día de la bandera, que me vistieron de negro, no sé, algo por el estilo. De bandera. No, yo tampoco. Disfraz. Nunca fui a una fiesta de Halloween. ¿Vos, Cami? No. Y Cami tiene más edad de que puede haber, porque viste que es como algo medio generacional. Las nuevas generaciones festejan. Nuevo, pero no. La verdad que no, nunca. No tenía Halloween, esa tradición, no. No. Yo te veía festejadora de Halloween. ¿Sí? Sí. ¿Eh? Festejadora de Halloween. Sí, tengo cara de... pinta de Halloween. De disfrazarme y salir a hacer maldades y a pedir dulces por la calle. Sí. ¿Truco? ¿Cómo es? Truco, trato, ¿no? ¿Trato o truco? Trago, trato. Trago, truco. Trago, truco, dijo. Claro. Bueno, las consignas se van cambiando. Igual sí. Tenemos una pregunta en esto. Tenemos una pregunta bizarra que está en el marco de que es el Día de los Muertos. ¿Cuál es la pregunta bizarra, Cami? La pregunta bizarra es, ¿a quién resucitarías, si uno pudiera, ¿no? ¿Y qué harías con esa persona? ¿Con él, con ella? ¿Qué irías a cenar? Ir a ver a gimnasia. ¿Lo resucitas para siempre o lo resucitas por un día? Lo resucitas por el Día de los Muertos. Ah, claro. Claro. Aparte tampoco da. Tampoco da tenerlo toda la semana. No, el tipo ya murió. O sea, tenerlo en tu casa toda la semana. Sí. ¿No? Y a ver, ¿vos a quién resucitarías, Camila? No lo pensaste. Lo estoy pensando, pero... Lo voy a dejar para más. Qué expectativas, qué genial este programa, la verdad. Cada vez mejor estamos. Yo resucitaría a Janis Joplin. Ay, yo iba a decir a ella. No, lo dije yo. Boludo. Bueno, pero ¿qué harían con Janis Joplin? Cantaría Summertime. Yo no sé, no puedo cantar, pero creo que me iría de joda con Janis. Me pinta que sería una explosión muy grande donde podríamos probar... Y bueno, ya de paso podemos resucitar a Jim Morrison también, ya que estamos... No, pero Jim Morrison no... Yo a Jim, vos a Janis y salimos después. De los cuatro a... Pero bueno... A recordar viejos tiempos. Porque aparte Janis Joplin no es que vos la ves y no es una mina que vos digas, no es linda. Y pero es Janis. Es rebaquetea, ¿viste? Y de muerta no sé cómo viene, porque a ver, ¿cómo la resucitás? No, vos la resucitás a los 27 años, como claro, niño. Claro, bueno, va a venir tipo zombie. Muerta, bueno. No, boludo, no, esto no es thriller. Claro, no. Está bien, bueno, yo lo pregunto, porque aparte decía, puede ser, ponele, resucitarla a los 18 años. No, la resucitás cuando se murió. Claro. No. Porque de última, a los 18 debe haber estado un poquito más joven, ¿entendés? Más buena. A los 17 era no, pero ya no era Janis Joplin, no, a los 18. Tiene esa cosa así como... Era como... De limada, que es atractivo. Sí, como canta en realidad. Sí, sí. Pero a mí lo que me interesaría era, no sé, charlar ahí con Janis. ¿En inglés? No, que venga y cae subtitulado el muerto. Si lo podés resultar, que te lo subtitulen... O doblado. Porque vos tendrías problemas, Gonzalo. ¿Cómo caer en contacto? Y bueno, y tenés que idearte alguna actividad que no tengan que hablar. Claro. Y... Bueno, pero la cuestión que la invitaría a mi casa, le diría, bueno, Janis, seguramente... Tocate una que sepamos todo. Una de los redondos, ¿sí? Y en el medio, ¿no? Diferentes... algo acompañando esa charla, ¿no? Claro. Y algo whisky, que... pone... Nah, qué güey. De un... Cosas. Sustancias estupefacientes. Cosas que estarían buenas, digamos, que por ahí hasta uno no ha probado. Y que si la receta de Janis Joplin, heroína. Bueno. Janis Joplin, Jim Morrison, si no, piérdela una vez en tu vida. Lo va... Puede ser. De todas maneras, sí, me encantaría que esté Janis. Entre nosotros, en el Rey de los Muertos. Bueno, ¿qué tenemos para este programa? Tenemos varias cosas. Tenemos un montón de cosas. Sí. Principalmente se van a hacer las elecciones la semana que viene. Elecciones estudiantiles de la Universidad Nacional de La Plata. Característica de la ciudad de La Plata en sí, ¿no? De mucho señor y señora que está por ahí... y ve a una banda de energúmenos con muchas banderas y remeras. Bueno, son las elecciones estudiantiles que se van a hacer el 7, 8 y 9 de noviembre de la semana que viene en todas las facultades de la universidad. Por ahí yo estaba viendo notas del diario, hay como tres bloques interesantes para analizar. Por un lado la UCR, por el otro lado está el kirchnerismo en todas sus variantes. Kirchnerismo tiene bastante cara. Bueno, la UCR con la franja morada. Y por el otro lado está el Frente de Darío Santillán como fuerza fuerte dentro de lo que es la izquierda y la izquierda independiente en este caso. Así que esperemos que los compañeros y compañeras que estén de la izquierda, que vamos a bancar no solamente a los compañeros de la izquierda del Frente de Darío Santillán, sino a todos los que estén disputando ahí con algún partidito medio... gorilón, vamos a ese nombre, que puedan estar ganando estas elecciones. Así que invitamos principalmente, obviamente, a un saludo a todos los cumpas que van a estar esta semana en las elecciones. Y seguramente vamos a estar hablando con alguien, sí, sobre, bueno, cuáles son las propuestas, qué es la realidad. Bueno, y también importante un detalle, que esta organización, los estudiantes del Frente Darío Santillán, son la actual conducción de la Federación Universitaria de La Plata. Importantísima también, que ya hemos hablado con los chicos cuando se hizo las elecciones. Así que bueno, hay que ponerle toda la onda. Obviamente, esperemos que todos, llamamos desde nuestro espacio a que se reflexione el voto. No es un moco de pavo, hay un montón de juego. Que por ahí muchos de los estudiantes decimos, o se dice que nada, que las elecciones es algo pasajero, que no pasa nada, que son todos hinchapelota, que las agrupaciones son todas las mismas. Y en realidad hay diferencias y se juegan muchas cosas. Sí, totalmente. Es el espacio gremial de los estudiantes los que están en juego de cada facultad. Así que a leer las propuestas, a ver lo que se analizó y a ir a votar el 7 y el 8 y el 9 de noviembre. ¿Qué más tenemos? Van a estar las chicas de Locas por Gardel, que es una obra de teatro que estuvieron ensayando acá en el Olga Vázquez durante este año y que se estrena este sábado, si no tengo mal entendido. Así que van a estar acá contándonos un poquito de qué se trata la obra, cómo la prepararon, bueno, invitar a la gente a que vengan el sábado a verla. Tenemos una entrevista también a Javier Dolte, que es un dramaturgo y director de teatro. Bueno, y varias cosas más. Vamos a estar hablando nuevamente de la pregunta bizarra, a ver qué opina la gente del Día de los Muertos. Y a quién... Hay mucho de Oiga Olga para hoy viernes en este día tan caluroso. Te sentás afuera, recomiendo en este momento, subís el volumen de la radio, te sentás afuera, birrita en mano, y te pones a relajar a escuchar Oiga Olga y con este temita. Outside we wait till face turns blue.

Acción Niñez, programa de protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia institucional, anuncia el cierre de su línea telefónica de guardia. Ante una situación de violencia policial o institucional, comunícate con la PDH La Plata al 482-0595, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Hola, mi nombre es Rubén Izarralde, el Mono Izarralde, conduzco la orquesta del Chango Farias Gómez. Yo soy Silvina Cañón, integrante de Fulanas Trío. Les quería contar que vamos a estar actuando el miércoles 14 de noviembre en el Coliseo Podestá a las 20:30 horas. Esto es a beneficio de la obra del Padre Cajade. Es importante la asistencia de la ciudadanía. Un abrazo y los esperamos, ¿eh? El miércoles 14 de noviembre, Fulanas Trío y la orquesta del Chango Farías Gómez juntos en el Coliseo Podestá, desde las 20:30 a beneficio del Hogar del Padre Cajade. Invita Revista La Pulseada 10 años. FM 106.3 Radionautafm.wordpress.com. Oiga, oiga. olga.vasquez.cultural@gmail.com. Llegó la birrita. Y eso hace bien al alma de la gente que está acá. Llegó la birrita para apaciguar el calor. Terrible. De este pequeño sauna. Terrible lo que es esto, señora. Radionauta. Estaría muy bueno que se den una vueltita si quieren adelgazar. Porque la verdad que transpirás. Sí. Transpirás. Sí, sí, sí. Che, bueno, antes que nada vamos a pasar a un chivito que ya igual estuvo el spot dando vuelta, ahí lo habrán escuchado. Por un país con infancia, a total beneficio de la obra del Padre Cajade, la Orquesta Popular de Cámara Chango Farías Gómez y Fulanas Trío se van a estar presentando en el Coliseo Podestá a las 8:30 el miércoles 14 de noviembre. Bueno, y las localidades en venta están en La Pulseada, que pueden ir a 59 número 1515 o en Génesis 6 entre 47 y 48 y en el mismo Coliseo Podestá. Lo organiza, obviamente, como ya lo han escuchado, la obra del Padre Cajade, así que estaría muy bueno que vayan todos y todas los que puedan. Los precios son bastante populares, imagínense que van a estar escuchando la Orquesta Popular de Cámara de Chango Farías Gómez y Fulanas Trío, así que muy buenas bandas de folclore, si las hay también. Que han estado las chicas de Fulana Trío acá en el Olga Vázquez. Otro de los chiquitos, y para comentar así brevemente, que lo vamos a hablar acá entre los tres, el jueves 15 de noviembre vamos a estar como Olga Vázquez en Plaza San Martín, en un gran festival por la expropiación definitiva del Centro Cultural Olga Vázquez. Van a haber bandas, van a haber talleres, van a haber murga, va a haber fiesta en lo que es la Plaza San Martín. Van a estar todos y todas más que invitados. Se van a enterar porque vamos a armar quilombo. Va a haber mucha gente. Así que bueno, los invitamos a que vayan a participar, a que vayan a hacer los talleres que se van a estar dando, a que se den una vueltita, a escuchar las bandas. Y nada, es un festival en el marco de la expropiación definitiva de Olga Vázquez. Claro que todavía, si para comentar un poquito, quien no lo recuerda, hemos conseguido que diputados voten una media sanción. Aún falta la otra cámara más del legislativo, el ejecutivo. Claro, ¿no? Exactamente. Que sería que Daniel Scioli, nuestro ya reconocido, ya lo hemos nombrado tantas veces en este programa que me da miedo. Pero bueno, tiene que firmar el chabón, ¿viste? Entonces, en ese sentido vamos a armar un semejante quilombo. Quilombo con fiesta, quilombo con alegría. Van a estar diferentes bandas invitadas de la ciudad de La Plata. Alguna sorpresa seguramente también va a haber. Los diferentes talleres del Olga Vázquez que se hacen semanalmente en el Olga, digamos, van a estar... Que cada vez hay más. Que cada vez hay más, por suerte. Van a estar también presentándose mostrando un poco de lo que hacen y van a estar haciendo como una especie de muestra de clase abierta. Clases abiertas, digamos, en todo lo que hay. Así que por ahí se van a encontrar con algún taller de yoga ahí en el mismo pasto de Plaza San Martín, que debe estar bastante lindo, yo me imagino. Y también van a estar los chicos que ensayan, diferentes grupos que ensayan también van a estar participando. Vamos a llevar los libros, vamos a llevar los diferentes productivos que se hacen acá, vamos a llevar la radio, también va a estar presente ahí en ese festival. Y el festival va a ser a partir de las 11 de la mañana y el final no lo sabemos. Así que no tiene fin. Tiene principio. Hasta lo que dé. Pero no tiene fin. Vamos a ir con un temita y volvemos en breve. En breve sigue Oiga Olga. Muchas veces su corazón no consegue comprender o que a mente no faz questão, nem tem forças para obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul pode ter vida em Marte, então vem. Da sua língua, então vem, quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, meu bem. Vamos viver a vida, então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars. Muitas vezes o coração consegue compreender o que a mente não faz questão, nem tem forças para obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. Se infinito do céu azul pode ter vida em Marte, então vem cá, me dá sua língua. Então vem, que eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, meu bem. Vamos viver a vida, então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars. olga.vasquez.cultural@gmail.com. Así, para todas las chicas y chicos, con esa florcita de cumbión. Sigue Oiga Olga y ahora con una invitada. Clara está con nosotros. Clara Condenanza, presidenta de la Federación Universitaria de La Plata. ¿Cómo te va, Clara? Bien, todo bien. ¿Bien? Sí. ¿Con calor también? Sí, mucho calor. ¿Viste? Acá nos gusta hablar sobre el clima principalmente. Estamos presionando. Queremos presionar Radionauta. Para que Radionauta ponga un aire acondicionado. Un ventilador. Me sumo. Por lo menos un ventilador. Acá ya hemos bajado la expectativa, compañera. Hay que seguir, nunca bueno, bajar los bueno, brazos. Bueno, igual, pero algo inmediato por lo menos. Bueno, estás, obviamente, como ya le hemos nombrado, de la presidenta de la Federación Universitaria de La Plata. Está acá para preguntarte un poquito sobre las elecciones que se van a dar la semana que viene a nivel universitario, de centro de estudiantes y consejo de los estudiantes, ¿no? ¿Es así? Sí, es para. Empiezan el miércoles que viene, son miércoles, jueves y viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde en todas las facultades. Y lo que se vota es, por un lado, representantes gremiales, es decir, las elecciones a centros de estudiantes. Y por otro lado, votamos también los representantes en el Consejo Directivo, que es el órgano de decisión máximo que tiene cada facultad, que no está compuesto solo por estudiantes, pero hay cinco estudiantes en cada uno. Y bueno, los elegimos nosotros en conjunto con nuestros representantes gremiales. Che, nosotros habíamos hablado a comienzo del programa sobre esta situación y un poquito, ¿qué importancia tiene toda esta elección? Digo, para quien esté escuchando del otro lado y dice, bueno, yo la verdad que son todas las agrupaciones lo mismo, son votar en realidad no pasa nada, qué sé yo, no voy a ir a votar. ¿Qué es lo que está en juego en ese sentido? Y bueno, las elecciones siempre son importantes porque, bueno, uno elige quiénes van a representar a cada uno de nosotros ante las necesidades que tenemos los estudiantes todos los días, ante los problemas que pasan en nuestra facultad cada vez que vamos a cursar, cada vez que no hay horario para anotarse. Esa responsabilidad la tiene el centro de estudiantes. Entonces siempre es importante elegir conscientemente porque de eso va a depender un poco cómo va a transcurrir después tu vida en la facultad, ¿no? Y no es lo mismo en ese caso que el centro de estudiantes lo tenga una agrupación u otra agrupación, porque cada cual tiene intereses distintos, algunos representan los intereses de los estudiantes, otros no, entonces no es lo mismo. Pero particularmente estas elecciones creo que son un poco más importantes porque venimos, bueno, hace poco, en agosto fue el Congreso de la Federación Universitaria, donde cambió un poco el mapa de la universidad, donde siempre un poco la disputa era entre la franja morada y la izquierda. Y este año, ¿no?, se fortaleció un poco lo que es el kirchnerismo. En la federación estuve muy cerca, ¿no?, de ganarla y sacársela a nosotros a la izquierda. Y bueno, entonces es fundamental que ahora en las elecciones de centros de estudiantes sigamos eligiendo centros de izquierda, centros participativos y combativos, para que el año que viene el kirchnerismo no pueda hacer lo mismo que hizo este año en la federación, ¿no? Que quede más lejos y no más cerca. Claro, claro. Y también esto de... Se me borró la pregunta que te iba a hacer, pero que viene de la mano de dónde están hoy, digamos, la Federación Universitaria de La Plata, la conduce lo que son la Copa del Frente Popular de Río Santillán. ¿Cuál es la expectativa que se está teniendo, digamos, en estas elecciones? Que, digo, como federación, si va a haber mucha participación, digamos, lo ven como esa posibilidad de los estudiantes. Sí, nosotros, particularmente la Copa, bueno, yo soy militante de la Copa, por eso ocupo la presidencia, estamos en 12 facultades y en cada una de esas facultades ocupamos o la conducción del centro de estudiantes o un lugar de segunda fuerza, que quiere decir que somos primera oposición y que estamos en posibilidades de seguir avanzando, ¿no? Así que, por nuestra parte, o sea, desde el lugar que tenemos, un poco lo que hacemos es promover no solo la participación en el sentido de que te acerques a participar de nuestra organización, sino por el contrario, que te acerques a interiorizarte de qué es lo que se está votando, de qué es lo que se juega en estas elecciones, de cómo querés construir tu centro de estudiantes, a pesar de que no se llegue a ganarlo, siempre es importante que para nosotros estar escuchando un poco cuáles son los reclamos estudiantiles, porque, bueno, nuestra tarea es representar, ¿no? Así que representar y también seguir generando claro. Política para abrir espacios y abrir a la democratización de los gremios. Esa es un poco nuestra tarea siempre en las elecciones, más allá de si podemos ganar o no un centro de estudiantes. Importante, nosotros traía el nombre de la copa, digamos, para nombrar. Dentro de lo que es la izquierda, hoy hay tres bloques. Hoy lo estábamos leyendo en el diario del día, digamos, que hacía un análisis de las elecciones para la semana que viene, estudiantiles en la Universidad Nacional de La Plata, y mostraba tres bloques. Por un lado, la UCR de la Franja Morada, el kirchnerismo, como estabas planteando vos, que creció un poquito más, y la izquierda, digamos, fortalecida, o por lo menos la izquierda que está ahí tomando un rol muy importante, está la figura del Frente de Darío Santillán, digamos. Eso a ustedes, de alguna manera, creo que le da un poquito de alegría, pero también una responsabilidad grande, digamos, ¿no? Sí, y esa mayor responsabilidad, un poco lo que hacemos es traducirla hacia dentro de la universidad en una política de unidad con el resto de la izquierda, ¿no? Claro. Porque entendemos que cuando uno se consagra como la fuerza más importante de la universidad, justamente no es un reconocimiento de parte del estudiante, sino es una demanda. Y esa demanda tiene que ver con que vos profundices la política que venís teniendo. Entonces, lo que nosotros, nuestro objetivo primordial, es frenar el crecimiento del kirchnerismo en las universidades, porque entendemos que tiene una política que no ha cambiado sustancialmente lo que era la política de la Ley de Educación Superior Menemista. La ley sigue vigente, y si nosotros tenemos centros de estudiantes que sean funcionales a eso, se va a seguir profundizando. Entonces, nuestro objetivo en estas elecciones tiene que ver con eso, y para eso vemos que es fundamental constituir frentes de unidad, y lo hemos llevado adelante en varias facultades. Es el caso de Humanidades, donde estamos disputando directamente contra el MILES, que es el kirchnerismo en Humanidades. Lo hemos hecho también en el caso de la Facultad de Derecho, en el caso de la Facultad del Periodismo, y me estoy olvidando de una más, en Bellas Artes, donde también ya venimos desde el año pasado en un frente de conducción. Así que por ese lado nosotros venimos laburando lo que son estas elecciones, tratando de abrir, pero abrir no solamente en función de lo que a veces uno le gustaría, sino también en función de lo que vemos que se necesita en cada facultad, que es seguir construyendo centros de estudiantes que sean independientes y que se puedan posicionar frente a cualquier tipo de política, tanto del gobierno como de las autoridades de la universidad. Por eso nuestra disputa está directamente orientada, claro, a lo que es contra la Franja Morada y el kirchnerismo. Bueno, la verdad, muy interesante, podríamos hablar un montón, digamos, para que nos, porque por ahí nos escuchan gente que no tiene nada que ver con la universidad y por ahí no entiende muchas de esas lógicas, pero la realidad que para la ciudad de La Plata es importante, es uno de los casi folclóricos de todos los años ver a todos los jóvenes reunidos en búsqueda de por las elecciones estudiantiles. Y nada, eso, esperemos que salga todo bien, esperemos que los objetivos de la Copa se logren, y le deseamos toda la mejor mierda para la semana que viene. Sí, en realidad aclarar esto, que nosotros lo que tratamos no es imponer nuestros objetivos como fuerza política, sino que todas las decisiones que hemos tomado de constituir frentes, sobre todo en las facultades donde vemos que podemos ganar esas conducciones de centros estudiantes, tienen que ver con lo que creemos que es mejor para el movimiento estudiantil, que en este momento entendemos que es seguir fortaleciendo la conducción de la federación, una conducción de izquierda e independiente. Así que tiene que ver con eso específicamente. Y por otro lado, también esto que vos decías, las elecciones son no son momentos donde discuten militantes con otros, sino que para uno como estudiante también es un buen momento para acercarse, conocer, ser parte un poco de ese folclore, y a pesar de que después no te sumes a participar activamente, sí por lo menos ser parte de esto, que en definitiva después te va a marcar el año que viene en la facultad. Que es tan importante, ¿no? Así que seguimos sosteniendo que se lean todas las propuestas, que se vote con conciencia, y en búsqueda de lo que decía la compañera, de centros de estudiantes democráticos, participativos y combativos principalmente. Muchas gracias, Clara, otra vez por estar acá. Gracias y a ustedes. Y la semana que viene seguramente nos estaremos viendo. Bueno, hasta luego. Del mundo. Puedo estar llorando los rincones. mejor plan del mundo. Radionauta. A las 10 de la noche, orgía de vegetales. Radionauta. FM 106.3. Sembrando cultura, cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, Olga. Radionauta FM 106.3. Oiga, Olga. Olga.vásquez.cultural@gmail.com. seguimos en Oiga Olga. Estamos con las chicas, con Emilia y con Marí, del grupo Las Locas, grupo de teatro que está ensayando ya desde hace bastante. ¿Hace cuánto que están, chicas? Y acá empezamos en marzo, más o menos. Pero no, marzo ensayando una obra acá en el Olga. Sí, pero ustedes... arrancamos en agosto del año pasado. Unas más, unas menos, pero a trabajar sobre el texto, investigación y todo, y a ensayar en otros lugares desde el año pasado. ¿Cuántas son en el grupo? ¿Cuántas personas conforman el grupo? El grupo son 9, 6 actrices y un actor. Yo que hago del rol de director, y otra compañera que hace asistencia vocal, porque como cantan mucho, estuvo como asistiéndolas y haciéndoles ejercicio y también haciendo la parte de asistencia y dirección. Así que somos 9. Bueno, y cuéntanos un poquito del proyecto, digamos, esta obra que se va a estrenar este sábado, ¿no? Sí, mañana acá en el Olga a las 21 y el sábado próximo también a las 21, aquí nomás. Bien, Locas por Gardel. Locas por Gardel, de Vicente Cito Lema, es un escritor de acá, argentino. Una obra que comenzó a ser escrita en el 76, después, bueno, hubo un exilio ahí en el medio, y entre idas y venidas y todo unos años ahí de procesos de cosas, la habrá terminado de escribir en el 81, 82, por ahí, de los datos que manejo yo. Bueno, y es un texto que se, digamos, se ubica en un hospital neuropsiquiátrico, en donde hay 6 mujeres en una especie de sala de música, donde un día entra un extraño que anda perdido, vagando por la ciudad, luego de haber perdido a su madre y luego de haber como tenido varios acontecimientos en su vida, entra en este lugar y empieza como a vincularse con ellas, y ellas a través de él como que canalizan un poco toda esta cuestión del hombre, del gran macho, y haciéndole una identificación con Carlos Gardel. Entonces como que le empiezan a rendir una suerte de homenaje cantando sus canciones, y como que cada una intentando proyectar sobre él un poco de su historia de vida, y donde él también encuentra reflejado o encuentra conexión con esas historias sobre su propia historia. Así que un poco de eso se trata. Bueno, muy interesante. Sí, está buena. Es una obra muy difícil, textos que revientan de poesía. Obviamente, como es la escritura de Vicente, lo loco es eso, ¿no? Que habla de mujeres que tienen cierta demencia o una suerte de locura, y tienen unos textos muy increíble, profundos desde la historia que cuentan y desde el modo en que lo cuentan, las palabras que utilizan. Es súper, súper recontra compleja. Tiene como muchas entradas de lectura, como no es bueno, pero muy interesante, y sí, un desafío, ¿no? También para vos como directora, me imagino que para las actrices también. Sí, como para el grupo entero fue como un súper desafío. Fue más una creación colectiva que una cuestión de decir, bueno, yo tengo esta obra, las que un poco hagamos. De hecho, fue al revés. La obra, las chicas me convocaron a mí. Pero sí, un trabajo súper, súper. ¿Y cómo se encuentran con este texto? ¿Cómo lo eligen? ¿O hay alguna razón en especial? ¿O alguien que lo motorizó? Una de las chicas, bueno, varias de las chicas son egresadas de la Escuela de Teatro de acá de La Plata. Y se trabaja el texto este en la escuela. Sí, se trabaja el texto. Entonces ellas llegan a este texto en una de las cursadas como trabajo final, y quedan súper enamoradas, y muchos años después una de ellas lo resurge y empieza a invitar y a convocar, y bueno, empiezan a trabajar sobre él, y llega un momento en el que dicen no podemos hacerlo solas, necesitamos a alguien que por lo menos nos coordine, ordene. Y bueno, y ahí entro yo, y después, bueno, entradas y salidas de más personas, y se suma Soledad, otra de las chicas, y bueno, acá Herminia presente con nosotras. Herminia es el personaje. Emilia Herminia. Y bueno, nada, y ahí arrancamos. Sí, de hecho este año la Escuela de Teatro, segundo año, presenta Locas por Gardel. Sí, nos hemos enterado, y creo que, ¿a quién le dijeron? Sería interesante que les avisen. Saben y tenían ganas de venir. Sí. Ah, qué bueno. ¿Y cómo fue armar una obra, o sea, armar un texto en un espacio particular para ser representado en ese espacio, que es lo que les sucedió a ustedes? Empezaron a ensayar acá en el Olga, en un espacio particular del Olga, para representarla ahí. Y fue No, no, lo que yo puedo decir es que yo como actriz, yo vi el lugar y yo dije, acá no se puede. Y lo que yo digo es que eso es la capacidad de la directora. Y pues, hoy también, próximamente lo vamos a hacer en la estación provincial. Y yo vengo de allá de la estación y también miraba el lugar y yo decía, ¿cómo se resuelve? Y eso es lo que logra una buena directora, como Maga. Porque realmente, no, es real, porque cuando qué vos bueno, lo tener ves, actrices así trabajando con vos. No, es real, no es un halago. Es real, hay que tener tránsito y hay que tener una capacidad especial para resolver esas cosas. Y después de resolverlas, que quede tan bien como está, también no es para cualquiera. Es una obra, como dice Maga, difícil, compleja más que difícil, es compleja y que se haya resuelto. Ya te digo, yo de lo que me acuerdo cuando la leí por primera vez a lo que es ahora, me parece maravilloso lo que se logró, pero por supuesto eso significa mucho trabajo. Sí. La cuestión de espacializar este texto fue a medida que, por ahí es algo que que me pasa a mí, que cuando voy leyendo un texto, en este lo que me pasó es que me empecé a imaginar las situaciones y como las escenas en lugares diferentes, a la italiana, clásico, italiana, con la gente sí. Mirando el escenario. Y bueno, y mirando el espacio dije, bueno, y esta escena estaría bueno que esté acá, y está allá, y está allá, y entre todas fuimos ahí armando y opinando, diciendo, no, mejor, y bueno, y así fue. Pero fue una cuestión así de a mí me pasa eso, yo me imagino las cosas previamente, como que me vienen imágenes de lo que estoy leyendo y digo, esto acá, esto allá, así. Qué bueno, y eso surgió porque estaban ensayando acá. Sí. La idea de, en realidad vinimos al Olga buscando un lugar para ensayar, para poner esta obra en otros espacios, pero nos fue como imantando tanto el lugar acá y el salir, estábamos en el espacio acá del auditorio y el salir hacia el patio y empezar a chusmear, dijimos, tenemos que arrancar. Hay que acá. Hacer algo. Hay que estar en el Olga, así de una. Ya, así todo, que nuestra promoción es las internas del Hospital Neuropsiquiátrico Olga Vázquez. Olga Vázquez. Ya somos de acá. Sí, fue muy especial. Lo que nosotros hicimos acá es, hay un locas del Olga y un locas de los otros lugares a donde vayamos, que en sí van a ser distintos, pero que van a funcionar dentro de un digamos estilo, y acá es el locas del Olga. Es lo que hay acá. Qué interesante eso también, pensar cómo un texto se reescribe a medida que se va haciendo, digo, en diferentes lugares, diferentes grupos, que la obra en realidad no existe hasta que no está hecha, digamos. Exactamente, sí. Es muy interesante eso, y pensar que, digamos, esto, hoy pueden estar otros grupos acá en La Plata trabajándolo, está buenísimo que vengan a verlo, por una cuestión de interesarse, pero que son obras diferentes. Sí, como tal cual. Va a terminar cuando esté el público. Claro, tal cual. Exacto. Ahí es donde termina de hacerse la obra. Bueno, chicas, muchísima mierda. Bueno, para este sábado. No sé si quieren agregar algo más, decir algo más, invitar a la gente. Vamos a nombrar a las chicas. Sí, bueno, las chicas, las actrices son Agustina Bermúdez, Agustina Almacián, Soledad Morales, bueno, Emilia Iacobino, Ligüenza Beñago, Lina Pomo, Marcos Corno es el Don Gardel, Laura Jiménez, la asistente de vocal, y Magalisa Beñago, la directora. Y después tenemos al colaborador de luces, que se llama Diego y no me puedo acordar del apellido, pero bueno, él se sumó a darnos una mano en este último tramito. Bueno, muchísima mierda para este sábado, y ahí buenísimo. Estaremos viéndolas. Perfecto. Vamos con un temita. Thank you. 106.3. radionautafm@gmail.com. Oiga, oiga. olga.vasquez.cultural@gmail.com. Así, para todas las chicas y chicos, con esta florcita de cumbión. Bueno, y acá seguimos en Oiga Olga con las chicas de Locas por Gardel, que se quedaron acá para que sigamos charlando un ratito sobre teatro. Justamente le teníamos una entrevista a Javier Dolte, que es un director y dramaturgo contemporáneo argentino. Acá hablando un poco de los textos que se representan, por ejemplo, en la Escuela de Teatro se suelen elegir muchísimo textos de Dolte o de Spregerburg, que son como dramaturgos contemporáneos. Y bueno, nos pareció interesante preguntarle también sobre esto, porque él creía que se siguen eligiendo sus textos. Así que vamos con la nota, Rodo. Bueno, y acá estamos para Oiga Olga con Javier Dolte, director y dramaturgo. Hola, Javier. Hola, ¿cómo les va? Te quería preguntar, justamente nosotros venimos de La Plata, la semana pasada tuvimos a una chica que se está recibiendo en la escuela terciaria de teatro que hay allá en La Plata, comentando que ellos habían elegido un texto tuyo, que es Marta Stutz. Yo hice este mismo recorrido académico, me recibí en la escuela, y suele suceder que se eligen muchísimo textos de tuyos, de Spregerburg. ¿Crees que hay una razón por la que la gente joven, digamos, que hoy está haciendo teatro o están comenzando a hacer teatro, se siente identificada con textos de ustedes? Yo creo que como parte de la metodología, digamos, de trabajo que en un aspecto por ahí compartimos con Rafa, ya que lo nombraste, Spregerburg, tiene que ver con que nosotros escribimos teatro para hacerlo, es decir, nosotros escribimos una obra e inmediatamente la estamos poniendo en escena. ¿Esto qué quiere decir? Que está muy tomado en cuenta el actor, y en general son obras, creo, que provocan en los actores muchas ganas de actuarlas y la posibilidad de actuarlas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, digamos, amplió, digamos, la biblioteca, ¿no?, teatral para la gente que quiere actuar, y no solamente recurrir siempre, ¿no?, a los, ¿no?, quizás los mismos textos. Y yo supongo que es eso, que también es cierto que por razones que fueron en su momento pedagógicas, ¿no?, Marta Stutz, Automáticos, nacieron, digamos, también como textos a propósito de residencias, del IUNA, o de yo una que hice en Barcelona, también a los egresados del Instituto del Teatro allá. Entonces son obras que también contemplan personajes jóvenes y en cantidad. Entonces eso también permite, digamos, a que a un grupo de actores que pronto, si no te, se encuentran con textos muy muy inabordables, que porque qué sé yo, no sé, El Sol de Cristal, no, Tranvía, digamos, son textos que se vuelven inabordables porque ya hoy en día, digamos, ya, ¿qué es lo que conserva el contemporáneo? Nada, digamos, son de época ya, ¿no? Es decir, entonces, y me encanta que se preste tanta atención a los textos nacionales, actuales, vigentes en el sentido, no diría tanto por lo temático, sino vigentes en tanto al tipo de teatralidad que se presenta en Buenos Aires, ¿no? Tal cual. Pasa algo, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero hay como esto que decías hoy vos en la charla sobre Shakespeare o Chekhov, que son como clásicos y, digamos, y que la temática no tiene que ser actualizada, sino si la puesta en escena, digamos. Sí, la teatralidad. No, usamos la teatralidad, es decir, ¿por qué estoy en el teatro viendo esto? ¿Por qué no estoy en mi casa leyéndolo? ¿Por qué no estoy viendo unas tantas versiones que se han hecho para cine, ¿no? Digamos, ¿por qué yo hoy me siento en una butaca a verlo? O sea, ¿qué tiene esta teatralidad para proponerme, ¿no? O sea, ¿cuál es el acontecimiento de que yo esté sentado aquí viendo esto, ¿no? Y bueno, y ese me parece que es el intento, por lo menos, que yo hago siempre, es decir, que el teatro resulte esta experiencia única e intransmitible. Si yo puedo, si mi experiencia va a ser igual o mejor leyéndolo en mi casa, bueno, me quedo en mi casa leyéndolo, ¿cuál es el problema? Claro. ¿Y cuáles fueron, en tu caso particular, en estos momentos que estás dirigiendo Macbeth, digamos, los los conflictos, o no sé si conflictos, pero digamos, las cuestiones más difíciles a la hora de poder generar una nueva teatralidad en relación al texto. No me lo pregunto, o sea, el desafío por supuesto que está presente, pero no es que digo, ay, sí, me hago la pregunta, ¿cómo hago el bosque? Pero es no lo vivo tanto como un conflicto, como un problema, sino como una hermosa página en blanco, ¿no? Como lo, decir, bueno, vamos a apretar el ingenio, ¿no? Para hacer realidad eso, no sé si estaban ustedes desde el comienzo de la charla, ¿no? Pero no sé si me escuchaba hablar de Cenicienta. Ah, no. Claro, yo decía, cuando era chico fui a ver una, me llevaron a ver Cenicienta a un teatro, a la Biblioteca de Olivos, y al momento en que la calabaza tenía que convertir en carruaje, bueno, eso que yo de chiquito ingenuo pensaba que lo iba a ver, y se cierra el telón y una señora, una actriz sale y lo cuenta, y yo, para mí dice, el teatro es lo peor que te puede pasar en la vida. Y yo creo que de algún modo es crear eso, es decir, es generar la magia ante los ojos del espectador. ¿Cuál es la magia en el teatro? No es una magia de presupuestos y de nada, sino, digamos, de con los elementos que tenemos generar el mayor nivel de sorpresa posible. Y en estos momentos estás trabajando para Polka, para Tiempos Compulsivos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia para vos? Fundamental, porque debe haber muchas, entre escribir para luego ver lo que escribiste en la tele y escribir para después verlo en teatro. Y la tele tiene un elemento que es fantástico, es el hiperrealismo, es decir, vos decís una mesa marrón y hay una mesa marrón, es decir, hay una ¿no? como la magia de que lo que pones se convierte en realidad. Pero después la diferencia yo no la siento tanto en los medios, o sea, la diferencia no siento tanto la diferencia entre la tele y el teatro, como a veces siento entre un proyecto de teatro con un buen equipo y un proyecto de teatro con un mal equipo, es decir, ahí sí noto una diferencia enorme. Cuando hay un buen equipo estamos todos en la misma, es contar una historia y que de la forma más mejor que nos salga. Yo pensaba hoy, ya para ir finalizando, cuando vos decías que habías estudiado muchas otras cosas y una de las chicas de un momento te hizo una pregunta, pero después no terminó yendo para ese lado. ¿Vos crees que el teatro es un campo fértil a la hora de unir un montón de conocimientos que uno trae? No sé, estudiaste psicología, a mí me pasa lo mismo, por ejemplo, yo soy casi recibida, casi, me faltan un par de materias de psicóloga y terminé haciendo teatro. ¿Es un campo fértil, un lugar fértil donde uno puede llegar a aplicar todos los conocimientos que uno tiene? Yo creo que sí, yo creo que lo que uno aplica no lo aplica conscientemente, o sea, uno lo tiene incorporado. Y sobre todo yo creo que el estudio universitario crea algo que a veces en nuestro medio falta un poco, que es el aprendizaje que uno adquiere en la facultad del rigor. Es decir, que si yo para mañana tengo que leer esta pila de apuntes, es decir, lo que yo llamo apoyar el culo, ¿no? Y hay algo de eso que a veces, ¿no es cierto? Por eso sí me aprecio mucho a la gente que estudia en el conservatorio, que tienen, ¿no?, una carga horaria donde tienen que leer mucho, pero no tanto por la cultura que adquieren con esa lectura, que siempre es buena, sino porque aprendés a ser disciplinado, ¿viste? Que las cosas, entonces, no es lo mismo, ¿no? Es decir, es que yo sé que digo, bueno, no leí Shakespeare, me siento y leo 5 obras de Shakespeare de acá al lunes, y lo puedo hacer, y eso esa disciplina te la da la facultad. Bueno, Javier, te agradezco muchísimo que hayas hablado con nosotros y nada, muchísima mierda en todos tus nuevos proyectos, ahí vamos a estar viéndolos. Bueno, igualmente, muchas gracias. Bueno, y ahí estábamos escuchando a Javier Dolte. Una persona muy agradable. Sí, una persona, le agradecemos muchísimo. Y era interesante esto en relación a lo que vos decías de Mari, de la teatralidad, digamos que son textos que no existen hasta que no se hacen, uh-huh. Y que lo que uno aggiorna cuando los hace es justamente esto, no es el texto ni la temática que sigue siendo vigente, sino la teatralidad, ¿no? Sí, es más, hace poco que estuvo Vicente por acá en la presentación de un libro de poesías, él nos contaba que esta obra había sido representada, no muchas veces, pero las veces que fue representada, una sola de ellas fue el estilo clásico, teatro de la italiana. Después hubo una así con medio circense, después hubo otra más estilo ballet, después hubo otra, una adaptación más libre por ahí, pero para marionetas, donde había solo dos personajes, una mujer y un hombre, pero que manejaban marionetas. Entonces, sí. O sea, ahí está donde, donde se resurge. O sea, el texto va a ser el texto, la obra va a ser la obra, pero es digamos, el acercamiento de, del grupo que llega a ese texto, o del director que llega a ese texto, tiene mucho que ver la mirada con la que uno llega a ese texto. Ajá. Y con lo que va a contar de eso. O sea, siempre hay, digamos, el autor siempre despliega un montón de aristas y uno siempre termina eligiendo qué, y a eso le pone escena, a eso que elige. Así que sí, ni hablar, lo que se renueva es la teatralidad. Es eso. Hoy cuando hicimos el corte contaban algo interesante que me parece que está bueno para que lo comenten, que digamos fue esto, digamos, ¿cuál fue en la obra de teatro? Hay un montón de mujeres con trastornos de la personalidad, sí, que sí, están encerradas en una especie de instituto, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles fueron sus trabajos de campo, si es que los hubo a la hora de, y cuáles fueron sus conclusiones, sí, digo, de esos trabajos? Bueno, hubo trabajo de investigación, ¿no? Uh-huh. Leímos sobre ciertas patologías, ¿no? Sí, como diagnóstico. Sí, además leímos de por qué Vicente hizo esto, de dónde, por qué Vicente toca estos temas, por qué. Claro. Su historia, porque dentro de la historia de profesional de Vicente Cito Lemas hay una razón por la que él empieza a trabajar con esto. Y cómo se apasiona y cómo haciendo toda su obra alrededor de la locura. Uh-huh. Y de los temas sociales. Es una persona muy comprometida políticamente, comprometida socialmente y con una línea muy, muy concreta de lo que quiere decir. Entonces cualquiera que toma una obra de Vicente Cito Lemas sabe qué es lo que quiere decir y para qué. Eso por un lado, lo que hicimos hasta buscar fotos, hemos sí. estado buscando obra fotográfica y visitar el neuropsiquiátrico de Melchor Romero. De Melchor Romero, sí. Donde, bueno, por esta cuestión de una necesidad, creo que lo charlábamos hoy también temprano con otros chicos, de un referente real, ¿no? De cómo es la cuestión, de lo que cuenta, de lo que, digamos, de alguna manera retrata, entre comillas, Vicente, en esta obra gestada en el 76, y lo que es hoy un neuropsiquiátrico, y también cómo llegar a representar estas patologías desde uno que aparentemente no está loco, ¿no? Entonces, cómo desde nuestra forma de pensar, desde nuestra lógica de razonar, desde nuestra movilidad corporal, cómo llegamos a eso. Desde nuestro mundo. Desde nuestro propio de mundo. Un mundo que no es ese. Sí. Entonces sí o sí era adentrarnos un poco en cuestiones así teóricas y decir, bueno, pensar qué pasa con la lógica, bueno, porque se rompen cuestiones de interpretación de lo real, entonces cómo sería desde nosotros. Claro. Y después ir allá y verlas cómo se visten, si se cortan el pelo, si se arreglan, si se ponen anillos o no, si te charlan, si son tímidas o si son abiertas, bueno. Eso todo, eso sí, fue... Muy interesante. Sí, la verdad que es súper interesante. Porque aparte desmitifica un montón de cosas que tenemos sobre estos locos y que... Sí, porque la locura en definitiva sigue siendo un tabú en muchos sí, aspectos. Sí, por eso también es un tema tan fértil y tan interesante a la hora de abordarse desde sí. el teatro, desde cualquier otra arte, digo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y mucho de lo que dice Vicente es que justamente la locura entendida o vista como la vemos se genera justamente en la internación de esos lugares y en la exclusión y en el abandono, así como la vemos. Si fuese atendida y cuidada de otra forma, si esas personas fuesen como contenidas o escuchadas, no serían lo que hoy decimos locos, psicóticos, o serían, qué sé yo, no sé, otra cosa quizá. Claro. Y lo que fue concreto y lo que fue casi como una declaración universal de lo que era ese lugar, cuando nos dijo... Cuando le preguntamos si tenían visita, y dijo, no, nadie las visita. Sí, nadie las fuerte. Nadie las visita. Ahí podemos decir que cambiaron los institutos, que no son los del 76, ni los del 80, ni los del 90. La realidad es que siguen siendo abandonadas en esos lugares. Sí, a lo vincular con la familia es como el principal problema que genera esta cuestión del loco, es eso. Y bueno, y relacionado con esto también el gran problema que hay, por lo menos con el Borda, es que ahora lo van a cerrar. Claro. Eso es evidente que claramente no se le da la importancia que se le tiene que dar, porque es una bueno, sociedad, los locos no votan, claro. Y es una sociedad que no, además es una, no, o sea, hagámonos cargo todos, no le vamos a echar la culpa solamente a los funcionarios, a los políticos, es una sociedad que no los quiere ver. Pero porque es esto, me parece, no, la locura sigue siendo estigmatizada, esto que decías vos un poco, bueno, no serían psicóticos, no serían, claro, serían otra cosa, claro. A la hora de encasillarlos también hay todo un estigma, claro, de la locura, y me parece que esto es lo que amplía el sentido a la hora de que ustedes aborden el tema de la locura. Bueno, es muy amplio, debe haber sido muy interesante también esto, el trabajo de campo y, y las conclusiones que pueden, que deben haber podido sacar. Y aparte pasa esto, después empiezan a atravesarlas como actrices o como directoras cuestiones sociales, puntuales. Claro. Y que termina siendo el teatro como una herramienta para poder acercarse a un montón de transformación otras cosas. Social. Es que sí. Siempre que te propongas algún proyecto artístico de alguna manera, sí o sí te lleva a acercarte. Tal cual. Y a es tu lo contexto, que... a tu sociedad, a investigar, porque es de lo que hablás. Sí, tal cual. Y es lo que decías. Construir el personaje, claro. Y es lo que decías vos, Maga, que Vicente le pone poesía en la boca de esas mujeres. No elige otra gente para decir lo que quiere decir, que se lo pone a locas, pobres mujeres. Sí. Qué bueno, chicas. Bueno, la verdad que... muy interesante. Sí, me muero de ganas. Espero... Mañana ya estamos acá a las 9. Empieza a las 9. En el patio del Olga. Sí, vénganse 8:30 por las dudas, porque va a venir un montón de gente. Vengan un rato antes. Sí. Mañana están todos invitados a esta propuesta interesantísima del grupo Las Locas, ¿verdad? Del texto de Vicente Citolema, Locas por Gardel. Chicas, mucha mierda. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haberse quedado y charlamos un rato más. La verdad fue muy agradable. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Just go ahead now, and if you like to buy my flowers, just go ahead.

10 años y la conmovedora entrevista que le hicieron los pibes de Barullo a una vecina de Barrio Aeropuerto, víctima de la violencia de género. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Existe un espacio en La Plata donde se encuentran talleres artísticos, espacios para reuniones, biblioteca, un bachillerato popular, trabajo autogestionado sin patrón, grupos musicales, talleres de oficios para jóvenes. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un lugar recuperado para construir una sociedad más justa. Hace cuatro años, con la lucha, se consiguió la ley de expropiación. Pero en todo este tiempo no se hizo efectiva. ¡Achaca! Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos al gobierno de Scioli. Por eso exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. No se negocian. OlgaVázquez.blogspot.com. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. Olga. Olga.vázquez.cultural@gmail.com. Así, para todas las chicas y chicos, con esta florcita de cumbión. Bueno, y acá seguimos en Oiga Olga, ya en el último bloque. Terminando con este viernes caluroso. Muy caluroso. No va a seguir el viernes caluroso, lo que no va a seguir es este ambiente saunístico que propone la radio del Olga. Bueno, Cami, ¿qué tenemos para este fin de semana? Este fin de... Hoy en el Olga va a tocar Super Nadies con banda invitada, así que los invitamos ya. Que se vengan a tomar una birra ahí, tranqui, el patiecito. Está óptimo hoy el Olga. Corre aire en el patio. Corre aire, no como acá en la radio. Sí. Y bueno, mañana, bueno, hoy queríamos comunicarnos, les contamos que queríamos comunicarnos con los chicos de En Eso Estamos. Estamos teniendo problemitas con el teléfono, así que no nos pudimos comunicar. Para que contaran un poco, ¿no? Claro. Porque el espacio cultural cumple 2 años. Sí, ya es el segundo año. Están además con el tema de este 2 años de laborar en este centro, que para contar un poquito es un centro cultural que inicia en una casa, tipo chorizo. Son chicos que se empezaron a juntar y empezaron a armar movidas ahí. De repente se dieron cuenta que transitaba demasiada gente para la que vivía ahí, así que se mudaron de ese espacio y lo dejaron como centro cultural, y ahora están con el tema de pagar el alquiler, de renovar el contrato de alquiler, así que van a hacer un festejo de estos 2 años. Que les ayude a poder gestionar esto, ¿no? Los gastos que tiene el espacio normalmente. Tal cual. Y la idea es, va a haber una gran fiesta, que va a iniciar a las 23 horas, que va a haber bandas en los diferentes espacios de En Eso Estamos, va a haber intervenciones de grupo, un grupo teatral que se llama La Joda. Que es el grupo que funciona ahí. ¿Cuál? Y nada, parece que la fiesta tiene un tinte así como variado, muy amplio. La onda es tunearse completamente. Tunearse, vestirse de todo, llevar todo el brillo. Toda la ropa que encuentre, no sé si tanta ropa, porque si está así hoy, mañana no, va a estar complicado, claro. Pero bueno, la idea es eso. Mucha fiesta, muchos accesorios, muchas. Sí. Así que los invitamos a, estamos promocionando a los chicos de En Eso Estamos para que puedan renovar este proyecto tan hermoso que fueron armando y que ya en otras oportunidades hemos charlado con los chicos. Hemos estado hablando con los chicos, nos han contado todo lo que funciona en el espacio. La verdad que es realmente esto que vos decís, es un espacio muy valioso dentro de lo que es la ciudad de La Plata. Les deseamos mucha suerte para mañana. Ojalá que la fiesta explote, que vaya todo el mundo tuneado. Que vaya todo el mundo tuneado. Y bueno, y para mañana ya lo dijeron las chicas, pero bueno, lo vamos a repetir. Va a estar la obra Locas por Gardel, acá en el patio del Olga, a partir de las 21, y después va a haber unas cuerdas de candombe, así que ya también para seguir la noche, venís, ves la obra y después te ves otro espectáculo más. Y el domingo va a tocar Orfeo y Cubo Mágico en Rey Lagarto, así que también los invitamos para que se pasen por ahí. Hay un montón de cosas este fin de semana también. Este fin de semana caluroso y con un montón de actividades. Bueno, nos estamos viendo el viernes que viene, como siempre, a las 20 horas acá por Radio Nauta, en el Oiga Olga. Que tengan un muy buen fin de semana. Que los deseos salgan del estado de sitio del cuerpo y el alma. Y los que callan griten con voces que asustan, con brotes de rabia. Que los que temen bailen con risas de niño, con boca y tambor, esquivando amenazas, tremendo ladrido de los perros de Dios. No, no. Que los pesados vuelen con alas de cóndor, con sueños sin ley, y los castrados penetren, que lleguen, acaben y no se lamenten, explorando esta nada, dolor en memoria trae remedio, que los vencidos resistan, no hay droga mejor para despertar. Tengo un pedo salvador. Cultura, cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, Olga.